Muy buenos días. Hoy hablaremos de Te Queremos, que es un programa instalado por el Tecnológico de Monterrey con el fin de ayudar y brindar apoyo a sus estudiantes. ¡Comencemos! En la actualidad, los jóvenes sufren mucho por depresión, ansiedad, malos consejos y la mayoría de veces estos no saben a dónde y a quién acudir. Por lo mismo, estos jóvenes acuden con sus amigos que tienen la misma o menor experiencia que ellos y reciben mala orientación. Por esto, el Tecnológico de Monterrey ha desarrollado un programa en el cual brinda apoyo para que alcancen la armonía en todos los ámbitos de vida de sus estudiantes, tanto social como ocupacional, espiritual, físico, intelectual, emocional, ambiental y financiero. Te Queremos es un programa que tiene diferentes maneras de proporcionar ayuda, mediante actividades o iniciativas como talleres de apoyo para prevención y capacitación en situaciones emocionales adversas, en grupos de apoyo de alumnos, grupos de acompañamiento por afinidad, una línea de atención disponible las 24 horas, todos los días del año, atendida por especialistas donde se pueden tratar cada uno de ellos temas emocionales, médicos, nutricionales, financieros y legales. Los beneficios de este programa son: desarrollar herramientas para hacer frente a las presiones diarias, mantener en estado óptimo tu salud física, mental y emocional, ser feliz, mejorar tu rendimiento académico, mejorar la relación contigo mismo y los demás. Como conclusión, en el programa Te Queremos se previenen situaciones de riesgo apoyando a sus alumnos en busca de que tengan una vida en donde se encuentren bien y felices en todos los ámbitos de su vida, no solo en el ámbito académico. Este programa es una muy buena iniciativa, en mi opinión, y es muy funcional. Sin más por el momento, yo me despido. Mi nombre es Aranza Bendaño Castillo y tengan un buen día.